¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. La decisión de Sovic, ¿cuál fue exactamente? Bueno, es una parte así, más o menos como la relataba. Perdón. La realidad es que no era un reempadronamiento, ajá, sino era, bajo el nombre de reempadronamiento, aceptar, sí, ese sistema o caerse de los subsidios. ¿Y qué es lo que tiene este sistema? Digo que hay que entenderlo. Sí. Es como usted decía, sirve para comprar en determinados comercios, que son los que autoriza el banco. El banco depende del gobierno de la provincia de Neuquén. Y esto hace acordar mucho a principios del siglo pasado, ¿no? Donde, claro, como en la forestal, digamos, en los ingenios, ¿no? Daban vales, donde el patrón daba vales para comprar en comercio que siempre tenían que ver con el patrón. Claro, en las pulperías que eran de él. La pulpería, el almacén de ramos generales, exactamente. ¿Una lógica similar cree usted que es? Y es así, digo, además es pensar que la gente lo único que hace es comprar comida. Yo pongo un ejemplo. Aquel que gana 150 pesos no alquila en una inmobiliaria informatizada. La gente puede comprar una, claro, piecita en un inquilinato. Digo que los conventillos no están informatizados en Neuquén. O si tiene que tomar un colectivo, debe ir con su dinero y comprar su boleto, o el que tiene la maquinita automática que le echa las moneditas tiene que... Bueno, todo eso no lo podían hacer. Claro. No podían vivir como normalmente viven en los pequeños comercios de barrio, que son comercios de la economía subformal. Donde generalmente compran los desocupados. Exactamente. Bueno, claro, es decir, esto generó un rechazo. El rechazo generó una protesta, y la protesta tuvo como respuesta 13 horas de represión con 22 heridos, como vos decías, pero lo más preocupante es que 9 fueron con munición de plomo. Compañeros que han estado delicados, por suerte, en principio, y luego la intervención médica, aparentemente, bueno, es un estado delicado, pero sin llegar a extrema gravedad. Pero bueno, recién me comentaban que un compañero, de lo más probable, es que pierda la vista. Es decir, una represión de 13 horas donde se gaseó a la gente en los barrios, donde se gaseó adentro de las casas, una barbaridad. Y que termina a las más o menos 10 de la noche anunciando el vicegobernador que se hace lo que se había pedido a las 8 de la mañana. Dar marcha atrás con ese sistema, suspender ese sistema. Ahora quedó suspendido. Claro, ahora digo yo, ¿hacía falta todo eso para dar respuesta a lo que se estaba pidiendo? Claro. Esta es la barbaridad de una política que es la que lleva adelante Jorge Sovic. Digo, y hay que entender, ¿no? Neuquén es una provincia sumamente rica, una provincia que tiene el 60% de la producción del petróleo del país, tiene las reservas gasíferas más grandes, es una provincia que cuenta con un presupuesto de 1.800 millones de pesos, pero nosotros somos nada más que 500.000 habitantes en toda la provincia. Podrían ser muy ricos. Podríamos vivir bien, pero Neuquén tiene la mitad de su población bajo la línea de la pobreza. Esto habla de mucha riqueza concentrada en muy pocas manos. Claro. No puede haber la mitad de los habitantes de una provincia con ese ingreso debajo de la línea de la pobreza si lo que se intenta no es favorecer el comercio de las grandes empresas petroleras y de los amigos que están alrededor del gobierno. Precisamente estos supermercados en los que se podía comprar son, sí, cadenas locales que forman parte de ese entorno. Por otro lado, digo, ustedes conocerán, porque bueno, son noticias nacionales, el gobernador de Neuquén intenta articular una alianza política nacional. Con Patti, ¿no? Con Patti, con Bussi. Digo, bueno, entonces esto marca una matriz ideológica también, claro, muy clara, y una matriz económica también muy clara. Injusta distribución de la riqueza y, frente a la protesta, represión. Hoy se escuchaba, Fernández, a un funcionario del gobierno acá en una radio de Buenos Aires, y decía que en realidad el problema había sido que fue mal comunicada la decisión de la gobernación. Pues, pero digo, bueno, vos fijate la barbaridad que están planteando. Si ellos reconocen que fue mal comunicado, pues lo hubieran suspendido a primera hora de la mañana, cuando se veía que nadie conocía lo que querían hacer, y no hacer lo mismo después de 14, 13, 14 horas de represión. No, obviamente. Esta es la cuestión de los gobiernos, ¿no? Parece ser que gastan cuantiosas sumas en los asesores de imágenes, en prensa dicta, en medios propios de comunicación, y nunca pueden comunicarse bien. Uh-huh. Realmente, si gastan tanta guita y no se pueden comunicar bien, lo primero que tienen que hacer es pensar que son bastante torpes. Claro. Pero yo creo que no es mal comunicado, es un objetivo político, porque no es mal comunicado que él esté con Patti, no es mal comunicado que esté con Bussi, porque ellos lo reconocen, y eso es una matriz ideológica de derecha, de la más reaccionaria, y creo que en eso no tiene duda ningún habitante de la Argentina. Y otra cuestión que deslizaba también este funcionario era que los heridos con balas de plomo, dice que eso la justicia lo tenía que investigar bien por ese reclamo en el que se escudaron varios gobiernos cuando reprimió a sus policías con balas de plomo a gente, que decían que la policía no utiliza ese tipo de balas, ¿no? Ajá. Entonces y había que investigar. Claro, no, esa explicación retrógrada que utilizaron muchos gobiernos, ¿no? De la provincia de Salta, la provincia de Corrientes. Ellos intentan plantear como que en realidad estos son balas que vienen del otro lado, pero digo, qué mala puntería que tienen los muchachos, porque caen los nuestros siempre con la herida. Claro. Digo, son cosas que cuando uno se pone a analizarla con un poco de, de seriedad, no tienen asidero, no resisten un análisis serio. Claro, ya un argumento que no puede ser válido por un gobierno, ¿no? No puede ser válido por un gobierno, salvo sí, que sea un gobierno que piense que el modelo que encarna Patti, que el modelo que encarna Bussi es el modelo a aplicar. Entonces, ahora, estos tipos por lo menos tienen una cuestión, no encubren, ellos son represores, se hacen cargo de eso y representan la línea de la mano dura. Y se publicitan como línea de la mano dura. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo sigue la situación ahora entonces? Bueno, hoy hay un paro decretado por la CTA y otras organizaciones gremiales, y ahora a las 10 estamos yendo a una concentración para rechazar y repudiar la represión que se desató ayer en nuestra capital. Y la propuesta de este gobierno entonces se suspendió, volvió para atrás. ¿Se les va a pagar en efectivo a todos los desocupados? Sí, van a continuar pagando en efectivo al conjunto de los compañeros que están suicidados. Horacio Fernández, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Era Horacio Fernández, entonces secretario general en la ciudad de Buenos Aires, en el cual quedaron casi 10 personas heridas, uno gravemente en uno de sus ojos, a raíz de que el gobierno de la provincia, más exactamente el gobernador Sovich, había intentado implementar un sistema para entregar los planes sociales con tarjetas magnéticas, ¿verdad? En donde la gente tenía que ir a retirar su tarjeta magnética, que podía comprar después solamente los alimentos en algunos lugares específicos, ¿no? A raíz de eso se produjo manifestaciones y la policía después reprimió a los manifestantes dejando ese resultado. Nosotros estamos en comunicación telefónica ahora con Pedro Córdoba, que es del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén, que está visitando acá la ciudad. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Sí, acá estamos. Haciendo un laburo bastante duro para organizar una marcha para el jueves en Neuquén. Queremos darle carácter nacional por el tema de la represión, por el tema de la política social que está llevando Sovich en Neuquén. Así que bueno, estamos en esto, hoy estamos trabajando duramente para juntarnos con algunos sectores, preparando la marcha a nivel nacional. Así que queremos darle carácter nacional para terminarla, para que esto se dé a conocer realmente en el país, y una vez por todas, este tipo de represión de parte de los gobiernos se termine. ¿Hubo algún hecho que estaba vinculado? Acá no teníamos una información que un grupo de efectivos policiales vestidos de civil destruyó la casa de un militante en un allanamiento. Sí, de una de las dirigentes de la juventud del MTD, que actualmente es trabajadora en la Cerámica Zanón, fue allanada sin orden judicial. Y anoche recibimos la comunicación de Neuquén de que un compañero dirigente del MTD, Manuel Carrasco, fue salvajemente golpeado por la policía con un apriete, como que paremos un poco la campaña que estamos haciendo. Ajá. Para que, esto no sigue más allá. O sea que el gobierno de Sovich, a través de la policía, a través de su ministro de gobierno, Cacho Gutiérrez, José Brice y todo eso, están apretando muchísimo por el tema de esto, nosotros le estamos dando un carácter bastante fuerte para que termine una vez por todas, pero aparentemente el gobierno no tiene intención de dar marcha atrás con esto. Y después de los hechos de la semana pasada, digamos, ¿cómo quedó el clima con estas cosas, no, que pasen? Bueno, como ya te dije antes, nosotros estamos en eso, estamos trabajando bien, sigue realizando asamblea en el barrio, en el barrio San Lorenzo, donde fue la represión. Uh-huh. Bueno, la moral de los compañeros es bastante alta, el gobierno sigue con la postura de seguir con la cuestión esta. ¿Sí? Pero bueno, ahí estamos. Nosotros queremos, en esto, bueno, darle manija a nivel nacional para que, bueno, una vez por todas, ese gobierno tiene que retroceda, y bueno, terminar con este sistema de tarjeta, que para nosotros es una burla. Claro. Eso nos están dando, imponiendo lo que nosotros tenemos que hacer, imponiendo las cosas que tenemos que comer, con una prestación de servicio de 4 horas, que en realidad se está haciendo en Neuquén con el Movimiento Trabajador y Desocupado. Uh-huh. Pero bueno, sigue la cuestión así, de apriete, de mano dura, sí. Y con la intención de seguir. Y vos decís, Pedro, que el tema este de la tarjeta magnética todavía no es que se volvió atrás y ya está cerrado, sino que puede haber posibilidad de que lo vuelvan a intentar implementar. Es que lo van a intentar implementar, están esperando que el gobernador suba a Neuquén, uh-huh. A Brasil, y bueno, la versión del gobierno es seguir con este empadronamiento, que en definitiva este empadronamiento va a terminar en el zarandeo de los planes sociales. Uh-huh. O sea que con esta implementación van a sacar la mayoría de la gente que está en los planes sociales y le van a dar de baja. Sí. Y con la versión del gobierno de que, bueno, ellos van a permitir sacar un porcentaje en efectivo. Pero esto lo van a hacer una sola vez y después van a implementar la tarjeta FUD, y eso es lo que nosotros no queremos. Claro. La gente que fue herida el otro día, ¿está toda más o menos en buen estado de salud ahora? Tenemos varios de los dirigentes, sí, que están bien, porque uh-huh. La mayoría fueron todos dirigentes los que fueron heridos. Uh-huh. El único caso, Pedro Aldeal, bueno, que ya de conocimiento, de que está con una pérdida de un ojo, claro. Un chico de 20 años que le arruinaron la vida directamente, uh-huh. De haberlo torturado 5 horas en la comisaría, dejarlo tirado en la vereda, y bueno. Y que perdió el ojo también a raíz de eso, ¿no? De ese abandono. A raíz de los golpes, de las balas de plomo. Uh-huh. Balas de goma y todo eso, y bueno, pero el pibe psicológicamente está mal, y bueno, es el único caso grave fuera del otro compañero que tiene impacto de balas de plomo en el pecho con entrada y salida y perforación de pulmón. Uh-huh. Lo que más grave están. ¿Nos recordás, Pedro, entonces las actividades que van a desarrollar ahora? Sí, nosotros hoy, bueno, estamos vamos a reunir con el bloque piquetero hoy, uh-huh. con algunas personalidades, y de ahí, bueno, preparar la marcha para el día jueves. Para el jueves. Que va a ser en Neuquén, uh-huh. a nivel nacional. Pedro Córdoba, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Pedro Córdoba del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén, en Vinilo 33. Como bien describiste en esta introducción, este 25 de octubre la empresa, sin comunicación previa, decidió cerrar su oficina central, su redacción central en Buenos Aires. Como también estaba dicho en la introducción, Tiempo del Mundo es un semanario que salía en toda América Latina y se realizaba con esta oficina central en Buenos Aires y corresponsalías en distintas ciudades de América Latina. Uh-huh. Uno de los pretextos que aduce la empresa ha sido dificultades económicas, pero quiero aclarar, porque esto es muy importante, dos cuestiones. En primer lugar, que el semanario Tiempo del Mundo sigue saliendo, por lo cual, digamos, lo que ha ocurrido es que la empresa decidió trasladar su redacción central de Buenos Aires a otro lugar. Creemos que está funcionando en Washington en estos momentos. Y en segundo lugar, que la empresa no puede aducir dificultades económicas porque durante los 7 años de existencia del semanario, el grueso del capital era aportado por una empresa que sigue existiendo, que es la empresa madre, uh-huh. que como bien también describiste, pertenece al grupo de Reverendo Moon y que tiene sede en Estados Unidos, y que no existe ninguna señal que le vaya mal, o sea que la decisión ha sido absolutamente injustificada en ese plano. Uh-huh. ¿Y la situación de los trabajadores cuál es ahora? Bueno, la situación es bastante dura y difícil, porque nosotros desde el primer momento quisimos pelear por la fuente de trabajo, porque los trabajadores argentinos tenemos una larga experiencia en esto de empresas que de un día para el otro desaparecen y dejan a la gente en la calle, y en las circunstancias actuales cualquier trabajador que queda en la calle sabe que difícilmente pueda conseguir rápidamente, y en muchos casos a largo plazo, otro trabajo. Por lo tanto, nuestra primera reacción fue pedir por la fuente de trabajo. Lamentablemente, uh-huh. la empresa cerró cualquier tipo de posibilidad en ese sentido. porque levantó, como describiste muy bien en la introducción, su oficina central, que está en la calle Bartolomé Mitre 760, se llevó todos los efectos personales, anunció que interrumpía sus actividades en la Argentina y que el semanario Tiempo del Mundo, como expliqué antes, comenzaba a tener otra redacción central. Y la con otra gente, que trabajando con otros periodistas, digamos. ¿Cómo? Trabajando con otros periodistas, cambiando la planta de gente. Trabajando esencialmente con los periodistas de Tiempo del Mundo en otros países. Ajá. Incorporando quizás en algunas secciones que quedaron muy debilitadas trabajadores nuevos. Uh-huh. Pero de otros países, esto claro. Es importante aclararlo. Uh-huh. Y la segunda cuestión que surgió en aquel momento fue que la empresa, que es una empresa muy poderosa, es una multinacional que tiene empresas en todos los países y que también tiene un grupo dedicado a los medios de comunicación, decidió, en el caso argentino, no indemnizar a los trabajadores en relación a las dos leyes que están vigentes para los trabajadores. En claro. primer lugar, en nuestro estatuto profesional, la ley 12.908, que establece una indemnización especial para los periodistas, uh-huh. y en segundo lugar, no aplicar la llamada indemnización duplicada, la ley de emergencia económica y social, que tiene ya más de un año y medio de existencia. O sea, que la oferta de la empresa, aduciendo supuestas dificultades económicas que en realidad no existen, ha sido desconocer las leyes argentinas y pagar, luego de largas tratativas hemos llegado a un 70% de la especial, o sea, y sin ningún peso de la duplicada. Y nosotros hemos denunciado esto como una violación flagrante de las leyes argentinas que una multinacional está concretando. Claro. ¿Y la denuncia dónde se hizo? Bueno, hemos tenido una serie de reuniones en el marco del Ministerio de Trabajo, el Departamento uh-huh. de Relaciones Laborales. Logramos allí de alguna manera que subieran la apuesta, pero en ningún momento la empresa se ha mostrado con una actitud favorable a cumplir con las leyes argentinas. O sea, desconoce el cumplimiento de esas leyes, incluso con una actitud soberbia y realmente insólita, dice que ellos están parados de acuerdo a la ley. Uh-huh. Habría que ver qué quiere decir eso, pero nosotros como trabajadores nos encontramos en una disyuntiva que la indemnización, porque muchos dicen, pero estos muchachos están peleando por plata. Sí, estamos peleando por plata porque, quiero decirlo claramente, ¿cierto? Por lo que dije antes. Primero, que se la reaseguro para que aquellas personas que queden en la calle puedan buscar con cierta tranquilidad trabajo si lo encuentran. En segundo lugar, una de las características de la planta de periodistas de Tiempo del Mundo es su elevada edad, por lo cual muchos de los trabajadores que componemos esa plantilla difícilmente podamos rebuscarnos en el mercado. Claro, y más teniendo en cuenta que no hay ninguna posibilidad de que se vuelva a reabrir, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Eduardo, decime, ¿esta gente entonces desconoce todo lo que tiene que ver con las leyes en lo laboral en la Argentina y se va así de un día para el otro, no le importa nada? Mira, el tema es así, como había una figura de las viejas novelas de Salgari, los cipayos. ¿Sí? Lamentablemente este tipo de empresa ha contado con el recurso de un estudio de abogados argentinos que trabajan en contra de los intereses de los argentinos, en este caso de trabajadores argentinos, y a favor de los intereses de una empresa multinacional a la cual seguramente no le falta dinero para cumplir con las leyes argentinas. Claro. Y esto también hay que denunciarlo, porque no es la primera vez que ocurre, de estudios de abogados que contribuyen al desconocimiento de las leyes y, en segundo lugar, al vaciamiento de las empresas. Son gente dedicada efectivamente a sortear la aplicación de las leyes argentinas justamente en un marco, que también hay que decirlo, que es muy favorable para el desconocimiento de la ley. Existen leyes que amparan a los trabajadores, a sus derechos, que impiden de alguna manera vaciamiento de empresas. Pero lamentablemente las autoridades de distintos sectores del Ejecutivo, incluso de la Justicia, no tienen recursos o no quieren aplicarlas. Uh-huh. Ahora, ¿en qué situación queda el espacio específicamente? ¿Ustedes están ahí, van a ir ahí o ya queda cerrado? Durante el día de ayer los trabajadores ocuparon la planta de forma absolutamente pacífica con el apoyo absoluto de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la uh-huh. URBA. Terminó esa ocupación pacífica con una asamblea en la cual hemos decidido reanudar distintos métodos de lucha y de presión para lograr que la empresa cambie por lo menos, aunque sea parcialmente, esta actitud de hostilidad y absolutamente adversa, y probablemente hoy, luego de otra reunión, volvamos a ocupar aquel lugar que fue nuestro espacio de trabajo durante más de 7 años. Muy bien, Eduardo Kimmel, te agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, señores, son las 10 menos 10 pasadillas. Telefónica, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad lo que pasó fue que durante mi viaje allá a Capital Federal, la empresa, el diario Chubut, para el cual yo trabajaba, decidió enviarme un telegrama de despido, aduciendo faltas injustificadas, a pesar de que yo a la empresa le había notificado que me iba a ausentar 6 días del día de aquel. Ajá. El hecho es que yo cuando regresé de Capital, que llegué el jueves pasado, la empresa me había enviado el telegrama y, bueno, a partir de allí empezó todo un conflicto planteado así, parecía ser en el marco solamente un problema patrón-empleado, uh-huh. Pero, bueno, obviamente esto está claramente enmarcado en mi participación junto a los vecinos en contra del emprendimiento minero. Y bueno, de hecho, así se lo he hecho saber a la empresa en un telegrama en el que respondí, que esto rechazo todo lo actuado por la empresa y enmarco mi despido en una clara persecución ideológica a partir de mi exposición pública junto a los vecinos en todo este conflicto. Bueno, te cabe dudas, digamos, que tiene que estar relacionado con el conflicto de la mina. Y mira, es muy difícil despegar una cosa de la otra, ¿no? Teniendo en cuenta que yo he tenido serias diferencias en cuanto a posturas ideológicas con el diario en muchos temas, pero obviamente esto se profundizó con el tema de la mina. Yo, digamos, por iniciativa propia, porque así nos manejamos aquí en la corresponsalía que el diario tiene en la cordillera, uh-huh. Por iniciativa propia he seguido determinadas problemáticas o temáticas que, por ejemplo, tenían que ver con las cuestiones aborígenes, uh-huh. O las cuestiones forestales, que aquí es un tema bastante bastante serio en esta zona del país. Y he tenido serias dificultades a la hora de poder publicar esas notas. Bueno, estas, o sea, que la cuestión de las diferencias políticas, yo lo que allá venía, no. Exactamente, y se profundizaron aún más con el tema de la mina. Entonces, digo, mi viaje estaba realizado, como lo decías vos en la presentación, hacia Capital Federal para formar parte de esta red de comunidades afectadas por la minería, uh-huh. Y es cuando la empresa decide despedirme después de 6 años de trabajo, donde en estos 6 años, que es prácticamente lo que estoy radicado aquí en Esquel, la empresa jamás me había aplicado una sanción o me había advertido por alguna situación en particular. Entonces, claro. Digo, la primera medida que la empresa toma contra mi persona es directamente el despido. Uh-huh. Ahora, ¿la situación en qué estado está, Pablo? Mira, en lo que respecta a la situación con la empresa puntualmente, yo uh-huh. le envié un telegrama el lunes y estoy esperando, porque le intimé que en 48 horas me tenía que abonar indemnizaciones dobles, indemnización por discriminación, bueno, una serie de cuestiones, obviamente asesorado por un abogado. Así que estoy a la espera de la respuesta de la empresa. ¿Vos ya fuiste despedido directamente? ¿Cómo? ¿Vos fuiste despedido directamente? Exactamente. Uh-huh. Sí, fui despedido por lo que te decía al inicio, claro. La empresa aduce faltas injustificadas. Eso en el plano personal, y en el plano social o comunitario, si se quiere denominar así, esto ha generado un revuelo muy importante. En lo personal me ha significado una gratitud impresionante, porque he sentido el acompañamiento de cada uno de los vecinos de Esquel. Uh-huh. El tema ha sido tratado la semana pasada en el Consejo Deliberante. Bueno, ayer me informaron que ingresó a la Comisión de Libertad de Expresión de ahí en la Cámara de Diputados de la Nación. Han adherido y solidarizado conmigo entidades, periodistas, y bueno, obviamente esto para mí es muy significativo. Pablo, sí. Desde aquí... No, te decía que es para mí es importante, digamos, y esto, bueno, obviamente genera un clima, digamos, si bien lo personal no me hace ninguna gracia, pero para lo que tiene que ver con toda la movida que ha hecho Esquel, se ha generado todo un clima, digamos, muy importante en cuanto a participación de gente. Digo, esta cuestión de la inquietud que ha despertado en la gente, se sienten muy molestos por esta situación. Obviamente no lo toman ya que es una cuestión contra mi persona, sino que es una cuestión contra los propios vecinos. Y de hecho, mira, nosotros tenemos una serie de denuncias en la fiscalía donde se suman 40 denuncias entre uh-huh. persecuciones, amenazas y demás. y lo que tememos es que ahora quieran avanzar en este terreno, ¿no? Poner en juego ahora las fuentes laborales de cada uno de los vecinos, y bueno, obviamente es algo que no vamos a permitir y que, bueno, al menos no lo vamos a dejar pasar así nomás. Realmente, claro, está marcado dentro del conflicto social esto de la mina. Pero es que no hay otra lectura, ¿sabes? Porque, insisto en esto, digamos, la empresa... no es que está en un plan de reducción de planta de personal o cosa que se le parezca, digamos, no hay argumento, este argumento de que yo hice abandono de tareas. Yo, el día que ellos me envían el telegrama, le respondo que yo voy a regresar a trabajar, y en ningún momento doy muestras de que yo quiero abandonar el trabajo, es decir, por eso te digo que no hay forma de enmarcarlo, obviamente, en el conflicto social que estamos viviendo en Esquel. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, nuestra solidaridad, nuestro apoyo desde aquí. Y, bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue la situación. Bueno, Walter, yo les agradezco a ustedes que se hayan comunicado y se interesen por lo que nos está pasando en Esquel, que vale recordar que este 4 de diciembre, es decir, mañana, estamos cumpliendo un año en el marco del aniversario de esta lucha que estamos emprendiendo los vecinos. Y por lo menos por el clima que se prevé, va a ser una participación no solo importante de los vecinos de Esquel, sino de la comarca, porque va a venir gente de Bariloche, vienen en caravana, es decir, creo que va a ser una movida interesante mañana que vamos a vivir, la jornada que vamos a vivir en Esquel. Un abrazo grande. Gracias. Era Pablo Quintana, entonces periodista del Chubut, que fue despedido del diario de Chubut por haber trabajado y denunciado distintas actividades de los emprendimientos mineros ahí en la zona de Esquel. Son las 10 menos 10 de la mañana. ¿Está Rose por ahí o está haciendo otra actividad? Jorge Ceballos, que integra Barrios de Pie. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Jorge, más allá de todas las cuestiones así de orden de la manifestación y las cuestiones policíacas o no policíacas, ¿qué significa para los movimientos que van a desarrollar adelante estas marchas este 20 de diciembre, a 2 años ya de aquel derrocamiento de la Rúa y de las víctimas en la plaza? Bueno, tiene una parte de un merecido homenaje a quienes cayeron. Para nosotros tan importante, y tiene otra parte que nosotros la consideramos con la vigencia que plantea aquella fecha, ¿no? Sobre todo porque los que conformamos este espacio que convocamos a las 14 horas ahí en Plaza de Mayo, entendemos que los cambios que para la Argentina en sentido positivo que todos anhelamos, solo serán posibles si lo hacemos mediante el protagonismo popular, ¿no? Nosotros creemos que es precisamente la sociedad participando y es nuestro pueblo organizado el que va a hacer posible los cambios. Entonces, en ese sentido, vamos a con esa visión, vamos a esta conmemoración. Jorge, desde muchos sectores, en los últimos meses, bueno, en el último año sobre todo, de alguna forma se intentó bajar el nivel o el tono de lo que fue ese 20 de diciembre, ¿no? Que no fue tan importante, suponen muchos dirigentes, sobre todo dirigentes políticos de partidos políticos tradicionales. ¿Usted cómo lo ve eso? Sí, a algunos no les interesa porque a algunos fue una cachetada hacia ellos. O sea, el 19-20 tuvo el significado de una sociedad que estaba harta de la clase política tradicional. Otros enarbolaron la teoría del complot, vieron solamente un complot, y entonces, bueno, su papel ese 19-20 fue el de concurrir a tribunal a prestar declaraciones. Nosotros, tenemos una visión de que había que ser partícipe de aquel hecho. Fuimos, un hecho que fue masivo, con muchas características también espontáneas, en la que nosotros éramos una pequeñita parte, pero tuvimos una vocación de acompañar, de ser parte de lo que entendíamos era una jornada que marcaba el comienzo de una nueva etapa. Yo creo que recién empieza esta etapa, tiene sus contradicciones. Tenemos la situación de que muchos de los que la sociedad planteó que se vayan hoy se perpetúan esos cargos, buscan el amparo de sus fueros para que la justicia no los alcance. Bueno, hay que remover muchas cosas todavía, es un proceso que está en sus inicios, como dije antes, con sus avances y retrocesos, pero creemos que es un punto de inflexión y en sentido positivo para cambiar a la Argentina. La cuestión de las últimas declaraciones que se vinieron haciendo de parte de algunos funcionarios del gobierno sobre los movimientos de desocupados, suponía que iban a un poco a calentar el clima, ¿no? Para estas movilizaciones del 19 y 20. ¿Ahora cree que está más tranquilo el tema? Yo creo que se ha corrido el eje de toda la campaña del grupo contra nosotros, ¿no? Yo inclusive con este tema que ha saltado ahora de las coimas, sí. Digamos, me pregunto si además de la clase política tradicional, que toda la sociedad sabe que es corrupta, que paga y recibe coimas, si no hay que también profundizar en quiénes fueron los beneficiarios económicos del tema, ¿no? Porque acá esa reforma laboral implicó para muchos empresarios, distintas representaciones empresarias, reducción de los aportes patronales, poder tener a prueba a una persona durante un año y no indemnizarla, implicó la caída de los convenios, además de la devaluación que luego vino y que perjudicó principalmente a la gente de salarios, o sea, de ingresos fijos, y produjo una devaluación de los mismos, de las cifras que ya todos conocemos, ¿no? Entonces yo digo, no habría que investigar también a los responsables de esas entidades empresarias. Hace poco Álvarez Gallani pidió represión por el movimiento piquetero, ¿no? Sí. Yo digo, esa ley, además de la coima en sí misma, tenía un destinatario, tiene que haber de los beneficios, ¿no? Entonces tiene que haber parte de esos beneficiados que fueron por lo menos promotores ideológicos. Yo no creo que hayan metido la mano al bolsillo de ellos para pagar la coima, porque son empresarios acostumbrados a vivir parasitariamente del Estado. Claro. Le han dicho al gobierno de turno, bueno, paguen ustedes a los senadores para que la aprueben, o a los diputados, pero son los promotores ideológicos. Entonces este amiguito de Menem, como es Álvarez Gallani, que pedía que para combatir la pobreza hay que matar a los pobres, yo creo que había que citarlo a él, a los tipos de los bancos, a todos esos personajes que pretenden ahora ubicar los problemas de la Argentina en el movimiento desocupado, cuando en realidad desde los barrios somos víctimas de esa situación y no los culpamos. Ceballos, si bien ustedes tienen una posición de diálogo con el gobierno nacional con respecto a algunos temas, ahora, cuando por ejemplo un ministro como Aníbal Fernández, ¿no?, dice que los piqueteros deben desaparecer, ¿ustedes cómo lo toman? Lo tomamos como una... como parte de quién viene. Este personaje ya estuvo involucrado el 26 de junio del 2012 en las muertes que ocurrieron, del 2002, en la muerte del puente Porredón. Sí. Fue ya ministro de Duhalde. Entonces, cuando tira una palabra como desaparecer, que tiene una connotación tan dura para los argentinos, claro, se me hace que ese bigotito no lo tiene en vano. De gusto estético. Me parece que tiene alguna connotación ideológica eso. Ceballos, entonces la manifestación del el sábado va a empezar al mediodía, ¿no? Sí, nosotros vamos al mediodía precisamente al Congreso a las 12 horas porque queremos hacerle un escrache precisamente a los representantes de ese cuerpo que digamos, por las coimas que ahora se están denunciando, pero que nosotros para nosotros no es ninguna novedad, pero queremos ahí a señalarle eso. Y a las 14 horas vamos a hacer un acto en Plaza de Mayo que, bueno, alrededor de 40 organizaciones hemos consensuado un documento, nos parecía que era importante que logremos poder transmitir una posición única, con todos nuestros matices, con nuestras diversidades, pero en un marco de unidad, y bueno, luego le rendiremos un homenaje ahí a todos los caídos en esa fecha y el 26 de junio también. Si bien las manifestaciones van a ser varias, ¿no?, de distintas organizaciones de desocupados y movimientos sociales, ¿entre todos se pudo consensuar algunas directivas o algunas líneas para la Policía Federal, para que actúe de determinada manera la policía ese día? Sí, lo que hay entre todos es un espíritu de que ese día no hay problema de incidente. Claro. O sea, acá, porque lo que queremos todos los distintos actos ese día, que los actos sean masivos, que no vayan a ser los organizados, sino también sectores de la sociedad que desean manifestarse porque entienden que el 20, 19 y 20 de diciembre son fechas importantes y que su espíritu todavía sigue vigente. Entonces, queremos que vayan todos y entonces en ese sentido todos tenemos en común la vocación de evitar problemas, porque aparte nosotros todos los tres actos que hay tenemos experiencias comunes de que cuando hay problemas siempre las víctimas las ponemos nosotros. Claro. Ceballos, le agradecemos mucho la comunicación y que salga todo bien, entonces. No, siempre estoy agradecido a ustedes que me dan posibilidad de charlar con su audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Era Jorge Ceballos, entonces, del Movimiento Barrios de Pie. Hola, buen día. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo fue la historia de la restitución de este nuevo chico? Bueno, esta es una historia de varios años, diríamos, porque, bueno, hay lentitudes siempre, lamentablemente, burocráticas o no. Pero el tema es que este joven, de hoy de 25 años, vivió con una familia falsa porque fue apropiado por las Fuerzas Armadas, concretamente el ejército, después de su nacimiento en clandestinidad en Campo de Mayo. De los papás biológicos no se sabe absolutamente nada, efectivamente son los que has mencionado recién. Y bueno, este militar le entrega el bebé a un amigo, seguramente de un civil, que sufre las consecuencias de tener ese pacto de silencio con este hombre, porque se fue a vivir justamente al Paraguay para evitar las presiones a las que se veía sometido, lógicamente para que no hable, para que no descubra semejante robo. ¿Y se fue a vivir a Paraguay? Se fue a vivir a Paraguay, ahí anota al chiquito como hijo propio, nacido en ese país, y lo cría durante todos estos años, aunque hay separaciones de pareja, y el chico se fue a vivir a Córdoba, donde vive una hermana de la que hizo de madre, con la que él sigue en relación directa y lo ha ayudado muchísimo en todo este proceso. ¿Cómo se entera este joven de que no es hijo biológico de este matrimonio? Porque en su lecho de muerte este hombre le confiesa esta realidad, que ha sido sacado de Campo de Mayo. Y ahí comienza entonces la búsqueda de su identidad, de él su se acercó. En ese momento se acerca a Abuelas. Se acerca a Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Ellos se comunican con nosotros, con la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, para resolver el tema siempre por la metodología sanguínea, o sea, los exámenes inmunogenéticos que se hicieron, y el resultado de la inclusión con la familia Ferreira Godoy ha dado recientemente, por eso hace unos 20 días, nuestro equipo de genética se trasladó a Córdoba para entregarle en mano a Gustavo, que así se llama, su realidad biológica, de hijo de quién. Bueno, a partir de ahí, él quiere conocer a su familia, sabe que tiene cuatro hermanos un poquito mayores que él, que fueron criados primero por los abuelos maternos y luego por la tía materna, porque los abuelos han muerto lamentablemente, y ahora va a venir a Buenos Aires para el encuentro familiar, que se va a hacer en el ámbito de la institución Abuelas, siempre con el acompañamiento del afecto nuestro, el cariño y el respeto, y comenzará a caminar el camino de su verdad y de su entorno familiar. Él vive en Córdoba, los chicos estos viven acá en el Gran Buenos Aires, pero bueno, las distancias no existen para cuando hay un interés de reconstruir la vida. Y va a conocer a los hermanos, entonces. Claro. Estela, bueno, son 76, ¿no? Ya, ¿no? Los nietos. 76, yo creo que es un broche de oro muy lindo para terminar este año. Y yo, que he estado en estos últimos tiempos muy homenajeada por premios de aquí, premios de allá, yo puse claramente que el mejor premio es este, el encuentro de un nuevo nieto. Exactamente. Queríamos, Estela, en un tema ahí que es más complicado, que fue el tema este de su renuncia a la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, tener su aproximación, su idea de y sus palabras, bueno, de lo que fue eso. Sí, yo tengo una conducta de vida desde que nací, me formaron mis padres, luego yo he sido así, y en la institución Abuelas, a la que represento y a la que pertenezco de por vida, porque es mi lugar eterno, la hemos conducido siempre por el camino de la verdad, de hablar cuando hay que hablar, disentir y decir la verdad plena. Y cuando uno, yo trato de estar, de participar en otros lugares donde pienso que es constructiva mi presencia, que sirve y que puedo ayudar, de hecho lo hago. Esto fue mi inclusión en esa comisión de la Comisión Provincial por la Memoria. Yo ahí estuve trabajando durante varios años junto con compañeros muy conocidos y otros no tanto, y tratando de llevar adelante este proyecto que por ley crea la comisión, que sobre todo la memoria, los archivos de la inteligencia, la policía de Buenos Aires, de la provincia, y todo aquello que caiga para echar luz sobre la historia de la dictadura. Se han hecho cosas muy buenas en el tema educativo, en la formación docente, pero bueno, yo fui viendo algunas cosas que las fui planteando en la comisión con mis pares, uh-huh. Pero llegó un momento en que no había consenso, había muchas diferencias de opinión, y hubo algunas actitudes que realmente me motivaron a decir basta y presentar mi renuncia, pero no en silencio, sino hacerlo público, manifestando lo que yo consideraban eran serias irregularidades, no imputables a los miembros, sino a persona de la dirección técnica. Que eran, que eran de dinero, digamos, administrativo. Claro, era el mal manejo del dinero. No hay robo, no hay dolo, no hay nada. Uh-huh. Simplemente hay malversación. Se usó el dinero mal, se hicieron cosas costosas inútiles, otras se descuidaron cuando eran las más importantes, y otras cosas que fueron saliendo y que son del dominio público. Bueno, lamentablemente yo me retiré. Yo lo único que deseo es que esta comisión continúe como se debe, en cumplimiento de una ley, y si quieren cambios, reformar la ley, que eso es lo correcto. Uh-huh. Si quiere agrandar el panorama de trabajo y visión de los derechos humanos, eso hay que reformar la ley. Y lamentar muchísimo el disenso. No rompe amistades, no rompe rutas de derechos humanos, porque uh-huh. esta comisión no es de derechos humanos, es una comisión. Claro. Nosotros seguimos los históricos, como siempre, siempre que me respeten, ¿no? Yo he sentido un poquito con dolor que me han faltado el respeto, y yo creo que esto lo voy a seguir aclarando en lo posible, y voy a dar por terminada esta cuestión. Lógicamente pido una auditoría plena, completa, creo que lo está pidiendo el Parlamento acá de La Plata, para que quede claro que yo no he mentido, que yo he dicho lo cierto, y que esto debe corregirse, porque si no se va a seguir caminando en un camino que no es el más claro, justamente. Uh-huh. ¿Te sintió falta de respeto de integrante de la comisión, Estela? Claro, porque han dicho que yo no dije la verdad, y yo, uh-huh. si hay una cosa que me marca, es que aunque duela, la verdad hay que decirla, y en este caso les duele. Bueno, lamentablemente así es la vida. Estela, otra noticia que tiene que ver con abuelas es que acá nos llegaba la información a la radio sobre una nueva etapa de Teatro por la Identidad para el año que viene. Claro, ya se está programando, uh-huh. sería el quinto año, el año que viene, en que Teatro por la Identidad va a hacer su contribución histórica, generosa y solidaria con la búsqueda de nuestros nietos. Están siempre trabajando hermosísimas personas, y bueno, eso lo maneja Abel Madriá, que es el que uh-huh. nos representa y es el nexo de unión con los artistas. Y bueno, vamos a, por supuesto, agradecer y a apoyar todo lo que se haga en favor de este objetivo, que es el encuentro de los chicos. El Teatro por la Identidad de alguna manera se ha quedado instalado, como fue en algún momento el Teatro del Pueblo, el Teatro Abierto, ahora en los 2000 el Teatro por la Identidad, ¿no? Sí, se ha quedado instalado un proyecto hermosísimo, digamos, de base muy clara, política y de derechos humanos, y con gente que es impecable, ¿no es cierto? Uh-huh. Y muchísima otra que se quiere sumar, porque cuando yo en lugares distintos me encuentro con artistas, todos dicen, yo quiero participar, llámenme. De manera que tenemos un panorama cada vez más amplio en este tema, uh-huh. y en otros, por supuesto, que nos hacen sentirnos muy, muy acompañadas. A una abuela no se le niega nada, ¿no? ¿Sí? Así puede ser, bueno. Estela, le agradecemos mucho la comunicación, y bueno, seguramente que pase un buen fin de año. Bueno, igualmente, y les deseo muy felices fiestas a todos. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Hasta luego. Era Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Julieta Colomer, que integra la mesa de Scratch Popular y la agrupación Hijo. Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿nos contás cómo fue la preparación y toda la historia, como suelen hacer siempre para los Scratches? Bueno, la verdad es que venimos laburando hace 3 meses en Bajo Flores. Uh-huh. Y bueno, finalmente llega el día mañana del Scratch a este médico torturador y, bueno, apropiador de menores. Uh-huh. ¿Él vive en el Bajo Flores? Él vive en el Bajo Flores, sí. Y bueno, fue sí, un subcomisario, un médico forense, que en la dictadura, bueno, participó en el pozo de Banfield y en la Brigada de Investigaciones de San Justo, uh-huh. asistiendo partos de las detenidas que daban a luz en esos centros. Ajá. y bueno, en dos casos él prestó colaboración para entregar a los bebés de esas detenidas a los subcomisarios de la Brigada de San Justo. Este tipo era subcomisario y médico a la vez. Claro, era médico forense de la policía bonaerense. Y bueno, al ser médico y estar en esos centros de detención, asistía a los partos de las detenidas. Y bueno, en dos casos entregó los bebés al subcomisario de la Brigada de San Justo. En este scratch, Julieta, ¿quiénes van a participar? ¿Qué agrupaciones ayudan ahí? Y en este scratch, bueno, hay varias organizaciones de Bajo Flores. Está, por ejemplo, el Centro Social y Cultural Flores Sur. Los Vecinos por la Memoria de Parque Avellaneda y Floresta. Los familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Ahí en Bajo Flores se dan muchos casos de Gatillo Fácil. Claro. Estamos laburando con los familiares. También están las mamás de los pies de Floresta. La Asamblea de Parque Chacabuco, la Asamblea Anfiteatro de la Floresta, el MTR Bajo Flores. Bueno, la verdad que bastante bien. Se sumaron muchos y bueno, justo se dio que este barrio, la verdad que ya viene trabajando hace mucho tiempo varias agrupaciones. Así que está muy bueno por eso. Se sumó mucha gente y bueno. ¿Se puede decir el lugar donde vive o es ahí para verlo ese día? No, el tipo vive en la calle Robertson, 1071, es un pasaje de Bajo Flores. Justo es Robertson y Eva Perón. Ajá, ahí cerca de Eva Perón. Sí. Y bueno, ya la verdad que al estar trabajando 3 meses ahí ya quedó muy instalado el tema del scratch en el barrio, así que... ¿Y los vecinos cómo tomaron el trabajo? Y los vecinos lo tomaron bien, bueno, hay de todo, ¿no? También. Sí. Pero no, la verdad que... No mucha gente lo conocía. Ajá. O sea, sí lo conocen a él, pero no conocían de su pasado. Su historia, claro. El médico torturador. Además, él, al ser médico, bueno, curaba a los detenidos de los centros de detención.